super velocidad. La encuentras en la sopa. Es como comerse un plato de frutas rojas. Yo no sé lo que tiene aquella inmensa olla, pero si me la tomo, no me meten a la fosa. Solo si